El Comité Central del Frente Democrático por la Reunificación de la Patria publicó el día 4 una declaración con motivo del 45º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 4 de julio. El documento señala en particular: gracias a la determinación patriótica y la sabia orientación del gran presidente Kim Il-sung, en 1972 se efectuó el encuentro político de alto rango norte-sur por primera vez en la historia de la división y se proclamaron dentro y fuera del país los tres principios de la independencia, la reunificación pacífica y la gran unidad nacional. Gracias al nacimiento de esa declaración, la nación coreana pudo tener la más correcta guía directriz para el logro de la causa por reintegrar el país de modo independiente, y el movimiento nacional por la reunificación ha avanzado con energía por la órbita de la victoria, frustrando las acciones obstruccionistas de los divisionistas de dentro y fuera del país. Quienquiera que se preocupa del futuro de la nación y ansia el nuevo mañana de la patria reunificada, no debe tratar con indiferencia la realidad de las relaciones intercoreanas que se hallan en peor coyuntura y tensión, sino levantarse con dinamismo manteniendo como bandera inalienable los tres principios de la reintegración de la patria. Con la suma responsabilidad sobre el destino de la nación y en traducción del deseo ardiente de toda la nación de mejorar las relaciones intercoreanas y la reintegración del territorio, el Comité Central del Frente Democrático por la Reunificación de la Patria declara la siguiente posición. 1. Deben liquidar totalmente en el sagrado territorio patrio a las fuerzas sumisas a Norteamérica que contrarian a la aspiración y demanda de toda la nación de lograr lo más pronto posible la reunificación de la patria. La lamentable realidad en que las fuerzas extranjeras ocupan la mitad de este territorio e imponen toda clase de calamidades y sacrificio a la nación, aunque han transcurrido más de 70 años desde que se dividió artificialmente el suelo patrio, muestra con elocuencia que solo la independencia es la única vía para la reunificación y la prosperidad nacional. Por eso, todos los coreanos no perdonaron jamás a los traidores que, aferrándose a la sumisión a las fuerzas extranjeras y a Estados Unidos, vendieron la dignidad y los intereses de la nación y les asestaron demoledores golpes. El actual gobernador surcoreano que, olvidándose de esta lección de la historia, abusa a su capricho del poder que le entregó la voluntad popular con velas encendidas y graba huellas de la sumisión pro-yanqui, debe saber que él mismo no es excepcional. ¿Cómo nos comunicaremos aún sentados cara a cara con aquellos que temen tanto por perder la confianza de su amo, tratan solo de leer el corazón de Norteamérica y andan con toda precaución para no dar otro paso que el país americano? ¿Y cómo podemos elaborar con ellos para la solución del problema de la reunificación? No importa que se altere 100,000 veces el poder en Surcorea y quien ocupe la presidencia, mientras que no se cambie la política de dependencia de las fuerzas extranjeras por la política de preferencia a la nación, mientras que no se transforme la costumbre del servilismo y la adoración a Estados Unidos como el aprecio a la nación, no habrá algo que esperar ni cambiar. Esto es la seria lección que sacamos otra vez. 2. Deben asestar demoledor golpe a las acciones de los maníacos de guerra del interior y exterior que, desafiando al fundamental principio de la reunificación pacífica, acarrea la exacerbación de la tensión y la crisis de guerra nuclear a la península coreana con temeraria locura militar. Los belicistas sureños, sin hacer caso del carro deseo de la nación que espera con ansiedad la reunificación pacífica del país, han convertido Surcorea en mayor arsenal del extremo oriente y en avanzada de guerra nuclear que amenaza a toda la nación con armas atómicas. Y ahora esconden descaradamente sus crímenes imperdonables y suelen cuestionar las medidas de fortalecimiento de la capacidad de defensa del norte e imputarle la responsabilidad de la agudización de la tensión. Las autoridades surcoreanas deben saber bien ¿Cuán catastrófico será el fin que se le producirá en el mismo momento de involucrarse en la tentativa de guerra nuclear de las fuerzas extranjeras y tienen que actuar con prudencia? El norte de Corea dispone del disuasivo capaz de regalar el aguacero de fuegos justicieros en la espalda de Norteamérica en cualquier momento, y posee hasta la capacidad de golpe preciso con que puede excavar los ojos a los enemigos. Pero, por no desear que el territorio patrio se envuelva en nubes de guerra y la nación no sufra el holocausto bélico, hace todo lo que está a su alcance para reintegrar el país por vía pacífica. La verdadera paz de la península coreana no debe empezar por cancelar las armas nucleares del norte, sino por retirar las tropas agresoras de Estados Unidos junto con todos sus armamentos homicidas. El primer paso de la reunificación pacífica reside en que las autoridades surcoreanas bajen el cañón del fusil que apunta a sus connacionales y respondan positivamente a las propuestas del norte acerca del relajamiento de la tensión militar. Será bueno que graben en su corazón esta advertencia del norte. 3. Tienen que liquidar excesivamente las depravaciones de la confrontación y enemistad que interrumpen la corriente de la gran unidad nacional y abrir la ancha vía de la reintegración con la fuerza unida de toda la nación. En el norte y el sur existen durante decenios diferentes ideologías y regímenes, pero no hay la razón por no poder unirse si anteponen la comunidad y los intereses comunes de la nación y es del todo factible ser copartícipes en la obra de la reunificación. La diferencia de ideología y régimen no puede ser motivo de la desconfianza y antipatía entre los connacionales, y la doctrina y los intereses de clases y capas no pueden ser obstáculos para la unidad de la nación. Esto es nuestra posición de principios. No obstante, las autoridades surcoreanas dan espaldas a la bondad y esfuerzos del norte, toman las manos con las fuerzas extranjeras que impiden la reconciliación y unidad nacionales, cuestionan las fuerzas armadas nucleares de sus coterráneos, que es igual que la riqueza común de la nación, e inventan supuestos problemas de derechos humanos del norte para promover solo la discordia y el antagonismo. Pues, ¿cómo pueden lograr así el desarrollo satisfactorio de las relaciones norte-sur? En la gran unidad de la nación se halla el atajo de la reunificación. No existe la alteración en la voluntad y convicción del norte de extenderle el nuevo horizonte de la reunificación independiente, uniéndose más firmemente, por mucho que hagan desesperados esfuerzos los divisionistas del interior y exterior. Si aprecian a la nación y se alzan con audacia para la solución del problema de la reunificación, el norte de Corea le acompañará con gusto, no importa quién sea aquel, pero no habrá ni concesión ni perdón a los que tratan de perseguir la traición vendepatria sin liberarse del marco caduco del servilismo a los yanquis y la confrontación fratricida. Al igual que en el pasado, el norte de Corea cumplirá con su noble misión y responsabilidad en la obra por la mejora de las relaciones intercoreanas y lograr la reunificación independiente conforme a la demanda y los intereses de toda la nación, manteniendo de modo invariable los tres principios de la reunificación de la patria y las declaraciones conjuntas norte-sur.